del heavy, aunque no sé tocarlo. Y mi guitarra más parece destrozarlo. No puede ser que nadie lo crea un problema, sino un capricho que arrastró desde la escuela. ¿Quién me entiende? ¿Quién me cree? ¿Quién me entiende? ¿Quién me entiende? Lo que creía la mejor canción de mi vida, dicen que suena como si fuera estampida. Aún no comprendo cómo es que hay tanto ignorante que no reconoce mi talento brillante. ¿Quién me entiende? ¿Quién me cree? ¿Quién me entiende? ¿Quién me entiende? Quiero bonito.